Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Te da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 por La Tribu, la radio. Bueno, aquí estamos de vuelta. Estamos conectados con Fabián Mantaras. Delegado. Sí. ¿Es delegado? Ahora vamos a preguntar a Fabián, pero bueno, calculo que estará ahora mismo, no sé si continúa la manifestación respecto a los despidos de Telam, pero bueno, Fabián, ¿estás por ahí? Sí, tengo un poquito bajo el retorno, compañero. Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. ¿Ahora nos escuchás un poquito mejor? Sí, sí, ahí está, un poquito ahí mejor, sí. La magia de nuestro Muchas operador. Gracias. Bueno, ahora un poco cansados, un poco agitados porque hemos vuelto de una tremenda multitudinaria marcha de los medios públicos y muchas organizaciones sociales y dirigentes políticos que nos acompañaron desde el Obelisco por la Avenida Corrientes hasta el Centro Cultural Kirchner, donde realizamos un acto para contar lo que nos está pasando, no solo a nosotros, a Telam en particular, sino al resto de los medios públicos, a la TV Pública, a Radio Nacional y también a otros medios. No es un buen momento para la comunicación, para el periodismo en la Argentina, en términos de respeto a los derechos laborales. Digo, los compañeros de Radio del Plata no la están pasando bien. Ya hay muchos medios que antes, al inicio de la gestión de Mauricio Macri, tampoco la pasaban bien. Y de hecho muchos de ellos terminaron en cooperativa, caso Tiempo Argentino y otros. La verdad que es un escenario complejo para nosotros los periodistas, los comunicadores populares, porque pareciera ser que los carteros, que somos transmisores de las noticias, somos los responsables de esas noticias, ¿no? Como el refrán, ¿no? Matar al cartero. Y pareciera ser que van por ahí. Pareciera que no les alcanza con la concentración de medios prácticamente en manos de un solo grupo hegemónico, sino que además hay que quedarse también con la comunicación en términos del Estado, porque debilitar los medios públicos es eso particularmente, es concentrar la información y dejar de brindar la información como un derecho, sino como una mercancía. Ay, totalmente. ¿Qué tal, Fede? Manuel te saluda. ¿Cómo estás, Manu? Contame un poco, bueno, ¿cómo es tu situación particular? ¿Vos sos uno de los 300 y pico de despedidos de la agencia? Sí, claro, yo soy uno de los 357 despedidos. A ver, ¿para qué explicar lo inexplicable? Porque sería bueno, a veces uno le pregunta, cuando nos toca entrevistar a algún trabajador o trabajadora que lo han despedido, bueno, pero ¿cuáles fueron las razones? Bueno, a nosotros se nos complica explicar las razones porque no existen las razones, porque no hay una razón. A veces cuando uno entrevista a un trabajador que ha quedado sin empleo, el trabajador te empieza a explicar la crisis económica por la que la empresa viene atravesando el último tiempo, claro, los recortes y qué sé yo. Acá no sucedió nada de eso. De la noche a la mañana nos encontramos con 357 compañeras y compañeros que nos quedábamos sin laburo. Hay casos de 30 años de antigüedad, casos de 20, casos de 15, son disímiles los casos en todo el área periodismo y en todo el área administración, no hay un área en particular. Los argumentos que utiliza el ministro Lombardi particularmente son falaces, muy, muy crueles. Nos parece que solo un infame como él puede decir lo que dice, en términos de que estamos echando a 350 trabajadores que metió el kirchnerismo. Sí. La verdad que es una infamia, justamente por esto que les estoy contando. 30 años de antigüedad, Hay ¿no? compañeros de 30 años de antigüedad. Miren, compañeros, yo los invito a hacer la cuenta. Hace 30 años el kirchnerismo no estaba en Santa Cruz siquiera. Con lo cual es tan burdo, es tan berreta el ministro Lombardi y tan imbécil que hace mal la cuenta encima. Porque podría uno suponer, bueno, pero el kirchnerismo con la influencia del gobierno de Santa Cruz metía gente. Podría ser, no estaba el kirchnerismo. Ministro infame, mentiroso, no estaba. Claro. Yo lo he desafiado al ministro Lombardi, pero como es un cuatro de copa no va a discutir, porque él discute a través de los periodistas rentados. Se ha llevado varias sorpresas, por suerte, porque solidariamente muchos compañeros y compañeras de la comunicación, aquellos que tienen más peso, han jugado a favor de la defensa de los trabajadores y la reincorporación de nosotros a la agencia. Le pasó a ser con el doctor Nelson Castro, se comió una sopapeada de novela, el berreta este que tenemos de ministro, que la verdad es que yo ya dudo de que el tipo realmente haya estudiado ingeniería, porque nadie que haya estudiado ingeniería puede hacer tan mal las cuentas, puede tener malas previsiones. En general los ingenieros son buenos previsores. Este tipo claramente o ha comprado el título o anduvo cerca de eso, porque no puede haber sacado tan mal las cuentas de el impacto político y social que iba a tener despedir a 357 personas de la empresa nacional de noticias. Él confunde además cuando dice que la agencia es oficial. La agencia no es oficial, ministro. Por lo menos, si va a conducir los medios públicos, aunque sea prenda el manual. El manual dice que los medios son del Estado, no oficiales. Claro. No es lo mismo un organismo oficial que un organismo del Estado. Nosotros somos la agencia nacional de noticias. Les doy un ejemplo, estimados compañeros y compañeras. Miren, la agencia tenía 27 corresponsalías a lo largo y ancho de la Argentina. Solo dejaron 6. No. ¿Cuáles son las que dejaron? Solo dejaron 6. Hasta ahora solo dejaron algo en La Plata, algo en Rosario, algo en Mar del Plata. Córdoba. Una puntita de Córdoba, claro, una puntita de Córdoba. Un solo trabajador en Neuquén. Y alguna que me esté olvidando, pero no, y una en Mendoza. Y se terminó la película ahí. Entonces, cuando nosotros decimos que atentan contra la estabilidad de la información de los medios públicos, es esto. Es hoy la información que surge en Jujuy, en Misiones, en Corrientes, en Santiago del Estero, en Santa Cruz, en Tierra del Fuego, a los medios hegemónicos, no le va a interesar si detrás de información no hay negocio. Claro. Si detrás de esa información no hay una rentabilidad económica. Porque ellos, como medio privado, podemos discutir si está bien o mal, pero venden noticias. Sin duda. Son proveedores de noticias a partir del dinero. Nosotros, los medios públicos, proveemos la información como un derecho. La diferencia es esa. Y entonces es necesario que la Agencia Nacional de Noticias siga estando en términos de garantizar a la opinión pública, que no existe, sino al público, que la información le llegue y que no le llegue manipulada. Miren, ayer estuvo el secretario general de los docentes, Roby Baradel, vinieron con un grupo muy numeroso, realmente conmovedor, de docentes aquí a la agencia a saludarnos y a manifestarnos su solidaridad. Y Baradel decía algo que me pareció interesante, que digo, desde afuera se destaque. Baradel dice, miren, en todos mis años de dirigente sindical, nunca tuve que leer o escuchar una operación política hecha desde un medio por un periodista de la Agencia Nacional de Noticias. Y esto es la realidad. Nosotros, los trabajadores y trabajadoras de la agencia TELAM, contamos las noticias tal cual son, sin la subjetividad personal de un interés particular. Sin la subjetividad del interés particular del negocio. A nosotros no nos operan las noticias. En todo caso, nos ha pasado que los gobiernos confunden la agencia, como le acaba de pasar al nefasto ministro Lombardi, confundir la agencia oficial con la agencia del Estado. Ellos la transforman en oficial. ¿Qué hacen? Vienen los tipos y te dicen, bueno, la línea editorial la manejamos nosotros. Macanudo. Entonces, qué sé yo, termina sacando una noticia que dice que el perro Balcarce cumplió años. Claro. Por ejemplo, un cable que nosotros publicamos aquí en la agencia, que según el ministro Lombardi, es una unidad básica del kirchnerismo. Yo dudo que alguien que está en una unidad básica del kirchnerismo escriba una noticia de que el perro Balcarce cumple años. Sí, si la agencia la maneja el gobierno y cree que es la agencia oficial y no del Estado. Totalmente. Por dar un ejemplo, digo, ¿no? Sí. Podría dar muchos más. ¿Y cómo sigue esto? Bueno, ahora continúa la toma en este momento pacífica de las instalaciones de Telam y cómo... Bueno, nosotros estamos, la totalidad de los despedidos y muchos de aquellos que recibieron un mail nefasto que mandaron en la misma semana que nos despedían, sí, a muchos de nosotros, lo recuerdo, diciéndoles que los invitaban a la nueva agencia Telam, nueva, sí, vas a saber cuál será, y además con una frase que... En lo personal yo entiendo que es una frase que roza lo mafioso, porque hay un metamensaje detrás de eso. La frase dice, confiamos en vos. Bien. Ajá. ¿Y qué significa eso? Si alguno leyó 1984, sí, sí, es sí, lo maravilloso, el confiamos en vos está emparentado con el Ministerio de la Verdad, ¿no? De aquel libro. Sí. Totalmente. Entonces, digo, el ministro es muy burdo. Sus súbditos como Poussá, Carpena y compañía son peores que él, digo, son más berretas que él. De Carpena podemos dar una lista larga de cosas que le ha hecho a cientos de trabajadores y trabajadoras en el diario La Nación cuando le tocaba hacer notas, y cuando a algún trabajador se le ocurría pedirle trabajo en el diario, le decía, mandame alguna nota que así muestro cómo escribís, y Carpena las firmaba él y luego no se las pagaba, mucho menos se las reconocía. Digo, de esos personajes estamos claro, hablando. Claro, claro. O de Poussá diciéndole al general Viola, cuéntenos de qué cuadro es, general. No, sí. Digo, claro. De esta gente estamos hablando, está claro. Digo, esos tipos son los que nos dicen que nosotros somos poco profesionales. Claro. Mirá, seguramente, y probablemente ustedes también, todos somos seres humanos, cometemos errores, todo el tiempo cometemos errores. Pero una cosa es un error y otra cosa es, en el ejercicio de la profesión, no hacer lo que nos corresponde, que es interpelar al poder. Totalmente. Bueno, y como vos bien marcabas, esto se inscribe dentro de una política de achicar y vaciamiento de los medios públicos, como mencionás lo que está pasando también con la televisión pública. Pero claro, es más, yo creo, hoy lo hablábamos en la marcha con más de 8 o 10 mil trabajadores y trabajadoras, participamos de esta marcha y lo hablábamos con algunos trabajadores del canal, de la TV pública, y vos sabés que ellos nos decían, yo la verdad que lo desconocía, sabía que iban por ellos también, pero me decía, vos sabés que frenaron la ola de despidos que venía del canal, y nosotros creemos que la frenaron por la potencia de la lucha que están llevando adelante ustedes en Telam. Sin duda. Y la verdad es que yo le decía, nos da mucho más fuerza eso. Claro. Y además te voy a decir más, los mirábamos a los ojos y muchos les dijimos a ellos, mira compañero, si esta lucha sirve para que no despidan más un trabajador en los medios públicos, aún si no me reincorporan, yo me siento gratificado. Completamente. Totalmente, Fabián. Ahora, Fabián, última pregunta, que ya estamos en el final del cierre del programa. ¿Qué crees que realmente hay detrás de esto? Porque estos despidos así tan injustificados, que no, sí, se sabe de dónde, no se sabe, no hay forma de encontrarle una razón real. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué buscan? ¿Meter miedo? ¿Qué buscan? ¿Callarlos? Señalás dos o tres aristas a tener en cuenta que me parece que son importantes. La primera, ellos van a la concentración de la información, digo, la fusión Clarín Telecom. Es una señal, sí, sí, contundente. Esa señal, ¿cuál es? La señal de la creación de los contenidos, la distribución de los contenidos a través de los medios que ya tiene Clarín, y el resto es el transporte de esos contenidos, por eso es necesario Telecom. Digo, cerramos el circuito de la concentración de la información y la distribución de esos contenidos. Y enfrente, piensen ustedes que Clarín viene de cerrar Diarios y Noticias, otra de las legendarias agencias de noticias de la Argentina, que lamentablemente esas compañeras y esos compañeros no pudieron tener la potencia y no porque ellos no tuvieran la fuerza de la lucha, sino no tuvieron el rebote, claro, que sí tuvimos nosotros en Telam. Claro, son ejemplos distintos. Uno era una privada, la otra es la agencia del Estado, por eso la contundencia. Pero no quedaron agencias de noticias, y si entonces nos queremos concentrar en que la información circule por un solo lado, qué mejor que debilitar a la agencia pública, a la agencia nacional. Sin duda, Fabián, pero bueno, esto es parte del vaciamiento en general del Estado. Concreto, ¿no? El vaciamiento del Estado, ellos creen, este gobierno cree, en un Estado muy pequeñito, muy claro, chiquitito, que no participe de las decisiones, que, permítame, yo sé que le estoy afanando un montón de minutos. No, por favor. Cierro con esto. Estamos gobernados por empresarios que históricamente se han enriquecido a partir del Estado. Pese a eso, los tipos quieren un Estado chiquito. Es una gran paradoja estos tipos. Y no, y sin duda, aparte, digo, que el Estado no tenga capacidad de contar nada también. Digo, entonces, en algún punto todo pasará por las conveniencias y los negociados que bueno, cada uno de estas lo que le convenga al poder. Lo que al poder le convenga que sea noticia, será noticia, y lo que no, no será. Y entonces, no habrá nadie que contraponga a esa agenda la información que necesita el pueblo como elemento y como derecho humano. Es así. Miren, hay miles de experiencias. Si les parece, cierro con una anécdota. Hace muchos años, cuando yo todavía era cronista, me tocó ir a Ingeniero Jacobacci, es un pueblo al sur, sí, de la provincia de Río Negro, muy cerquita de Bariloche, y estaban entregando las bolsas de alimentos el Ministerio de Desarrollo Social, y entonces un viejito que estaba al fondo con su gorrita y su bombache y alpargata, abrió y empezó a sacar todo. Entonces me llamó la atención y me fui hasta donde estaba él. Y en un momento, mirando la caja, levanta la mano y le dice a la ministra: ministra, falta algo en esta caja. Todo el mundo lo empezó a mirar, ¿qué es lo que falta? Entonces la ministra le dice: ¿qué falta? Faltan las pilas para la radio, porque si yo no tengo la radio, no tengo la información que es el alimento del alma. Claro. Ese día yo recibí la lección de periodismo más contundente de mi vida. Y sí. ¿Me entendés? Y me parece que estos tipos se quieren quedar con ese alimento. Sin duda. O lo quieren manejar, por lo menos. Por lo menos. Bueno, Fabián, te agradecemos valoramos ahí la lucha de todos los compañeros y compañeras. La apoyamos al 100%. Sí, muchas gracias. Y podés contar con este medio para cuando lo necesites, lo que haya que transmitir. Igual ustedes, nosotros vamos a volver a la agencia a trabajar, porque la agencia es nuestra, es de los trabajadores, es del pueblo. Así que de aquí en adelante cuenten con un colaborador permanente del programa cuando ustedes lo deseen. Emociona mucho la solidaridad de todos ustedes. A nosotros también. Te mandamos la un lucha abrazo a ustedes. Muy fuerte. Un abrazo enorme, Fabián. Abrazo enorme, compañero. Nos vemos pronto y nos lo damos personalmente, como tiene que ser.